tu m'angologies. De Souza chante. Bailo canto. Yakato Mwaka. Achille Nzita. Oya Pembe. Obu Touré Yedie. Tongo Reboy Kotana. Tongo Epousali Monsikananga. Nazali Kozela. Oya Namo Nongani. Emeli Mukeba. Emeri Mukeba Ngai Sandra Mwasina Na Bona Yana Motema Nanga Okoti Kala Nanga Seku Emeri Mukeba Oyebi Nenge Na Lela Yoye Na Motema Nanga Ezande Ya Oh Emeri Mukeba Yote Papa Yabana Tala Elongi Amwana Lamento Oh Sandra Eloko Motemelingi Sambati ndelanga yo na kolala tanzambi utu mobimba moteme kobeta kaka pona yo emeri mukeba papi kabuya Franklin Ibula Mokonja Lemba Di José na marene Ana kaya balindo beli amino mi pale Simba na maele no kie kata yomoko Uzumbi Bolimbo kaka sema kambo Nabutu kolala tema kalisi meke Aye aye Aye aye aye aye Aye aye Zale oyuka Nanyoko mipolango Suwa eleki Esili singa lolendo nyoso Iko mi singa biloba loba Aye aye Aye aye Aye aye Aye aye Siya mote mananga Tangwa nanga moto te ayuka Yeah, yeah, yeah, yeah Leno, leno, ibeba Leno, leno, ibeba Yeah, yeah, nalalite butu mobimba Kolela kaga bolingo Bolingo nanga ya Lela Leno, leno, ibeba Leno, leno, ibeba Leno, Mutindo ni aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye aye Lingi hati ano pako na tungo ya bolingo na nai Akeba puna mbali na nara kogo mamoto Lelo, lelo, lelo, ibeba Lelo, ibeba Mulir mulumba makulu tuba loba Zungu na zungu na mafilu kuna yanga Yone mafilu kuna nga Lelo, yone mafilu kuna nga Yone, yone Restaurant Galaxy chez Mambo Masia Studio NG Serge Kabango Alpha Mukeba Bienvenue Makanga Est-ce que ça Ryoka Chukelo Moto Mokula Kae Jean-Balou Kassai Théo Motei na Londres Pacha Labara London London Dallas Papi Bolie, Okirumba, Simon Décor Kweti, Rachide, Tika Bamobo Moto Continentela, Emma Mbeya, Fondation Isalisi, Blaise ZBD Mobobo, Jean-Luc Mwanda, Motema Yanada, JP Gaulois, Yonde, Leno. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Papa Chedi mena papa na Chloé Diezola na Château Rouge. Didier Pembele, Doudou Lukaou, Carlos Pembele.